veces te has quejado de lo que te ha pasado, renegando todo el día, pues en quién tú has confiado. Mas el que busca a Jehová no se está mortificando. Deja todos tus problemas en Jesús nuestro Señor. La confianza puesta en Él, nunca Él te va a fallar. Su amor y misericordia jamás te va a faltar. No reniegues de las cosas, pues con vida siempre estás. Aprovecha ese tiempo pa' tu salvación buscar. Deja ya de lamentarte que nada vas a ganar. Busca a Cristo con tu alma, Él nunca te dejará. Jamás te dejará. Su amor y misericordia jamás te va a faltar. No reniegues de las cosas, pues con vida siempre estás. Aprovecha ese tiempo para tu salvación buscar. Deja ya de lamentarte que nada vas a ganar. Busca a Cristo con tu alma, Él nunca te dejará.